La peculiaridad de esta banda es su origen, porque Kells fue un grupo argentino que estuvo en activo entre los años 1998 y 2005, pero especializado en la música tradicional celta y el folclore anglosajón. Kells es un nombre tomado de un pueblo de Irlanda, y no hay que confundir a estos argentinos con la banda de nu metal francesa del mismo nombre, pero esos Kells franceses de hecho empezaron más tarde. Y entonces hemos empezado la presente edición de Intangible 23 con un popurrí de melodías tradicionales a cargo de Kells. Se incluían, por ejemplo, Boy on the Hilltop y Narrowback. Este es uno de los temas del álbum Sur de Kells, publicado en 2004. Por tanto, ya en los últimos momentos de la trayectoria de la banda. Y tenemos por aquí a los músicos Andy Grimdish a la voz, la flauta, la guitarra y otros instrumentos, Sergio González a la mandolina, la flauta irlandesa, etc., Guillermo Gómez a la voz, la guitarra, bajo, teclados, y Víctor Naranjo a la gaita irlandesa y el violín. La música de Kells pertenece en consecuencia al pasado, tanto por sus orígenes folclóricos como por el hecho de que la banda ya no está en activo. Sin embargo, quieren mantenerla viva. Han subido hace poco este disco a Bandcamp y hay un Facebook de Kells en el que se recuerda el legado de la formación. Y este era un disco de 2004, como hemos dicho. Un año antes se grabó la demo de los italianos Zero Tolerance for Silence, tolerancia cero con el silencio. Escuchamos el segundo de los cortes de dicha demo. That was so beautiful! We'll be right back. Michele Maglio fue el fundador de esta formación de punk rock con mucha improvisación, pero después él mismo abandonó el proyecto para embarcarse en otras aventuras musicales, y siempre hubo muchas entradas y salidas en esta banda. En 2003 grabaron una demo con Eduardo Troilo a la guitarra, Atilio Muolo a la batería y Mimo Chifi al bajo. Son tres temas, nos hemos quedado con el segundo, tres temas sin título, y tampoco la demo tiene título, simplemente se sabe que se grabó en 2003 y es el lanzamiento número 6 del sello ISM, HYSM, signo de interrogación. Se trata de una net label de la zona de Tarento, en Italia. Por cierto que Tolerancia Cero con el Silencio toman su nombre de un álbum de 1994 de Pat Metheny, uno de los más extraños y ruidosos de su discografía. Bueno, pues de esta manera llegamos a la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica con Marion Harris. Repetimos con esta intérprete. En esta ocasión se queja de que no tiene a nadie. I ain't got nobody. Bye. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Ya la semana pasada desgranamos en esta sección la grabación histórica, la vida y obra de la cantante Marion Harris. Hoy simplemente hemos querido escuchar otra de sus estupendas interpretaciones de la canción I Ain't Got Nobody, No Tengo a Nadie, compuesta por Charles Warfield y David Young. Se grabó el 21 de abril de 1920. Esta es la fecha más fiable, aunque he encontrado otras por internet, para el sello Columbia. Y toca ahora escuchar al saxofonista japonés Matsumoto Kenichi. Él mismo se define como un saxofonista loco y su música no siempre resulta agradable a los oídos, pero tiene un disco de piezas solistas para saxofón barítono que sí que permiten apreciar su técnica, y una buena muestra de ello lo tenemos en este estudio número 3. I'm Ya sabes que en música clásica un estudio es una pieza pensada para explorar y desarrollar en el intérprete una característica o una técnica concreta del instrumento en cuestión. El japonés Matsumoto Kenichi, nacido en 1964 en Nagasaki y afincado en Tokio, tiene entre su numerosa discografía un álbum de estudios para saxofón barítono que publicaba en su página de Bandcamp el pasado mes de agosto, con 5 estudios en total. El más breve y puede que accesible era el número 3, que es el que hemos escuchado aquí en el programa. Y Matsumoto Kenichi es un artista inquieto, desde luego. Entre otros proyectos suele tocar con el quinteto de saxofones SXQ. Y nosotros nos trasladamos ahora hasta Francia para conocer el proyecto Ending Satellites. Este es el tema Royal Sparks. Thank you.

volvemos a recurrir al compilado Fin del Mundo, editado por el sello uruguayo Vía Láctea para conmemorar la celebración en 2011 de su Festival de Música Libre. Ya ayer sacamos de ahí nuestra versión a cargo de la banda Muertos Mágicos, y del mismo modo aparece en dicho recopilatorio el tema Tangón para piano y parto de Todavía Tristes Tigres. Esta es la formación compuesta por Gabriel Italiano a la guitarra, Germán Tabeira al bajo y Juan Ángel Italiano a la voz. Juan Ángel Italiano es, hasta donde nosotros sabemos, la gran figura del spoken word o palabra recitada en lo que se refiere al castellano dentro del Netaudio. Queremos repasar su abultada discografía en un monográfico en un futuro no demasiado lejano. Y entre otros numerosos proyectos y colaboraciones, va cambiando el nombre de esta banda. A veces son Todavía Tristes Tigres, como en este caso, pero también se han presentado como Todos Tristes Tigres o Tantos Tristes Tigres, siempre buscando la variación con el trabalenguas. Y lo siguiente que te traemos dentro de nuestra selección musical ecléctica de los martes es una preciosa pieza para piano del compositor Michael Byron. No creo que nos dé tiempo a escucharla completa, dura 16 minutos, pero sí que vamos a escuchar buena parte de esta A Bird Revealing the Unknown to the Sky, un pájaro revelando lo desconocido al cielo. Thank you. Michael Byron nació el 7 de septiembre de 1953. Es un compositor americano y también ha editado varias antologías de música contemporánea. Estudió composición con James Tenney y Richard Teitelbaum y, entre otras facetas, ha escrito varias piezas para piano a lo largo de los años, notándose una evolución que alcanza su cenit en el disco Dreamers of Pearl, Los soñadores de la perla. De este trabajo me he colgado un solo tema como muestra en el archivo de la música libre, pero dura 16 minutos. Era este A Bird Revealing the Unknown to the Sky. Y ahí se nota pues toda la pericia que ha ido acumulando Michael Byron a la hora de componer para piano. Y sin querer parecer irrespetuosos, dejamos a un lado a Michael Byron y nos vamos con la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. El Dr. Phibbs, como no, pone sintonía a esta sección rarita de Intangible 23, interpretando la banda sonora de la película Psicosis que compuso Bernard Herrmann. Hoy en el momento bizarro tenemos al neozelandés Kraus con el tema Silent Rejoinder. Pat Kraus, que a menudo emplea simplemente su apellido, es uno de los grandes exponentes de la música experimental casera de Nueva Zelanda. Vive en Auckland, en ese país, y sus influencias abarcan desde la música medieval, el folclore japonés, la psicodelia y hasta la electrónica. Tiene varios discos colgados en el archivo de la música libre, siempre con cierta tendencia hacia lo bizarro, pero tampoco hay que encasillarle ahí. En cualquier caso, en nuestra sección de los martes, el momento bizarro, hemos escuchado el tema Silent Rejoinder de Kraus. Eso significa contestación silenciosa y está sacado de su álbum Lamentos de un simio. Y ya lo último que escucharemos hoy en Intangible 23 es una breve pieza de aire parisino, de hecho ese es su título, Parisino, de Kevin MacLeod. Kevin MacLeod es un gran defensor de la cultura libre e invita a todo el mundo a que use su música para vídeos y demás, siempre que se respeten las condiciones de las licencias Creative Commons. Además, es un músico prolífico y ecléctico, y en su muestrario de composiciones Global Sampler recoge piezas de diferentes estilos. Esta de menos de un minuto tenía un título muy descriptivo, Parisino, ¿no?, con ese acordeón tan sugerente. Y de esta manera cerramos la presente edición de Intangible 23 en todo radio, la número 662. Y nos has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, entrando en el blog intangible23.blogspot.com, están disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos la primera parte de un monográfico dedicado al sello virtual de Bulgaria, Maorka. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.